Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Muy buenas y bienvenidos todos a una nueva edición de esta ruleta rusa del rock. Santiago saluda desde el micro y como siempre os invita a todos a estar con nosotros este rato de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo que tenemos todas las semanas desde aquí, desde la ruleta rusa Radio Rock, desde principalmente nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com y desde otras fuentes offline y online desde las que se escucha este programa de Radio Rock. Bueno, pues centrado fundamentalmente en el maravilloso rock de los años 60 y 70, esos años que para nosotros son los mejores años de producciones rockeras, años en los que, bueno, pues se escuchaba y se produjo el mejor hard rock, el mejor blues rock, el mejor rock progresivo, el mejor rock psicodélico, el mejor country rock, también el mejor folk rock y, bueno, pues otras también corrientes, ¿no? Algo de art rock, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues ya hasta nuestros días también, bueno, pues escuchamos aquí muchas producciones de los 80, de los 90 y de nuestros días, como digo, bueno, pues de corrientes más modernas, pero que de alguna u otra manera están enraizados en esos años gloriosos de rock clásico. Escuchamos también aquí post-rock, por ejemplo, evidentemente progresivo contemporáneo y psicodélico contemporáneo. También escuchamos aquí en la ruleta rusa, bueno, pues corrientes como el stoner, como el grunge, evidentemente, somos grandes, gran fans de las bandas de grunge. Bueno, en fin, Garaje, mucho garaje también, algo de punk rock, algo de hardcore también algunas veces, algo de doom también algunas veces, en fin. Como digo, donde encontramos esa influencia, o donde sea que encontremos esa influencia de ese rock clásico que tanto nos gusta, pues aquí viene también a formar parte de la terna musical que se escucha en la ruleta rusa Radio Rock. Bueno, vamos con la música de este número 4 de esta temporada 2020 que estamos empezando ahora y que está pleno y lleno de buenísimo y potentísimo rock. Abrimos como hacemos normalmente con nuestro álbum clásico de rock de esta semana, que como muchos de vosotros ya habéis adivinado, se trata de una de esas estupendas bandas bien famosas y conocidas de los años 60 y 70, los británicos The Kinks. En aquella época, sobre todo a finales de los 60, los medios de prensa especializados británicos, que son tan dados a establecer ciertas guerras, ¿no? Así entre comillas, entre bandas, ¿no? Para ver quién es la mejor o quién no es la mejor, se hizo famoso el lema de no soy ni de los Rolling ni de los Beatles, soy de los Kings, ¿no? En fin, más allá de eso, y lo digo más que nada para que los que no conozcáis a los Kings os hagáis una idea de la, bueno, pues de la amplitud musical de la banda en aquellos años, ¿no? Bueno, los Kings, eso, eran la banda de los hermanos Davis, una banda estupendísima que fundamentalmente y bajo mi punto de vista desarrolló lo mejor de su trayectoria pues a finales de los 60 y a principios de los 70, ¿no? Bueno, hoy vamos a escuchar a los Kings, vamos a recordar su música, que aquí, pues, tanto nos encanta recordarla aquí en la ruleta rusa a través de esta caja que se publicó en el año 2018 como motivo del 50 aniversario de la grabación de, bueno, pues de uno de los álbumes míticos de los Kings, ese The Billes Green Preservation Society, ¿no? O The Kings Are The Billes Green Preservation Society, que es el nombre completo del disco publicado en 1968. Como digo, 50 años después se publicó esta caja para rememorar los 50 años de este estupendísimo álbum, este álbum que es el sexto de la banda y que, como curiosidad, diremos que es el último trabajo en el que está al completo la formación original, el cuarteto original de la banda, los hermanos Davis, Ray and Dave, el bajista Pete Quaife y el batería Mick Abroyd. Pete Quaife, el bajista, dejaría el grupo a principios de 1969 después de The Kings Are The Billes Green Preservation Society. Bueno, pues esta caja de 2018, que es fundamentalmente para los buenos aficionados de los Kings, ¿no? Es una caja que viene en formato de aparecen en la edición de superlujo, o es una edición de superlujo, son 11, nada menos, discos en el que encontramos un doble vinilo estéreo con las versiones con doble vinilo con las versiones estéreo y con la versión mono, ambas remasterizadas en el 2018, y una versión de 12 cortes de este álbum que fue publicada en su momento en modo, como se llamaba, Continental, y que fue publicada solo en Suecia. Eso por la parte del vinilo, pero es que luego hay 5 CDs en esta caja en la que se encuentra la versión en CD del 2018 en estéreo del disco, la versión en mono remasterizada también en 2018, el tercer CD se encuentran las Billes Green Sessions con versiones alternativas, remezclas distintas, etcétera, etcétera. Luego un directo de la banda en la BBC, en la BBC, bueno, pues presentando el trabajo de The Kings Are The Billes Green Preservation Society y un quinto CD en el que hay más material de las sesiones, más material en directo inédito, demos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente se presenta la caja con un excelente libreto. Y bueno, para cerrar esos esos 11, como decimos, discos, ¿no? O esos 11 elementos de audio de la caja, encontramos un trío de singles, de singles de 7 pulgadas, ¿no? Con los cortes en la cara del primero, Days, y en la cara B, She's Got Everything, de 1968, en la cara A del segundo single, Starstruck, y en la cara B, Pictures Book, de 1968 también, y el tercer single es de 1969. Y en la cara A presenta The Village Green Preservation Society, y en la cara B, Do You Remember Walter? Así que bueno, como digo, si sois bien, o grandes aficionados a la música de los Kings, desde luego, probablemente muchos de vosotros o alguno de vosotros ya tengáis esta caja, que es un estupendísimo regalo para cualquier momento. Así que bueno, como digo, pues eso es una excusa perfecta para escuchar el trabajo de los estupendísimos Kings, al menos durante estos años, ¿no? Que para nosotros son sus años más brillantes, como decíamos antes, desde finales de los 60 hasta principios de los 70. En fin, bueno, pues ya hemos escuchado de esta estupendísima caja que conmemora, como os decimos, los 50 años del sexto álbum de la banda, de este The Kings Are the Village Green Preservation Society. Como digo, ya hemos escuchado el corte, bueno, bien conocido, ¿no? Es todo un clásico de la banda, el corte que es el The Village Green Preservation Society. Y vamos a escuchar dos cortes más. Escucharemos Wicked Annabella y también escucharemos People Take Pictures of Each Other. Los tres que vamos a escuchar, el que ya hemos escuchado y los dos que vamos a escuchar, pertenecen a la remezcla estéreo que se realizó del álbum en el año 2018 y que pertenecen a esta estupenda caja para conmemorar el 50 aniversario de The Kings Are the Village Green Preservation Society. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Christian and Espy, wicked Annabella.

Vamos ahora con nuestra sección de novedades de rock contemporáneo, que bueno, pues pueden hacer referencia evidentemente a novedades de novedades del mercado discográfico de rock actual, o también a reediciones, ¿no? Que se han publicado hace poco de álbumes que pueden ser más clásicos, ¿no? En fin, hace bien poquito que escuchamos en nuestro programa hermano dedicado al mundo del jazz, en la Montaña Rusa Radio Jazz, bueno, la Montaña Rusa, que pertenece al proyecto La Montaña Rusa Radio Jazz, escuchamos allí hace bien poquito, como digo, el nuevo trabajo del guitarrista Markus Reuter, un trabajo estupendísimo que lleva por nombre Truce. Trabajo que además, bueno, pues forma parte del estupendísimo catálogo de Moon June Records, ese sello dirigido de manera estupenda por Leonardo Paunovic, y que, bueno, pues su catálogo es un catálogo brillantísimo de bandas que recorren el rock progresivo, el rock psicodélico, el jazz rock y la fusión, ¿no? Y que, bueno, pues siempre os recomendamos que visitéis fundamentalmente a través de su Bandcamp, ¿no? Como digo, Markus Reuter forma parte de la terna de músicos que trabajan, en fin, qué mal queda eso, ¿no? Que publican bajo Moon June Records, y este es el caso, como digo, de este estupendísimo Truce. Markus Reuter es un guitarrista alemán que muchos de vosotros, probablemente la gran mayoría, lo conozcáis por ser una de las piezas de ese trío maravilloso que son los Stickmen, el trío de también Tony Levin y de Pat Mastelotto, dos grandes maestros del rock progresivo y de la fusión de nuestros días, que, bueno, pues en fin, dan también rienda suelta a su talento en esos Stickmen. Bueno, pues el guitarrista de los Stickmen, en la tercera pata de los Stickmen, es el súper estupendísimo guitarrista que es Markus Reuter. Bueno, pues eso, estupendo Truce, en el que junto a Markus Reuter, que aquí pone la mayor parte o todas las composiciones, aquí además, bueno, pues con la Touch Guitar AU8 y utilizando también mucha electrónica, junto a Markus Reuter encontramos a, bueno, pues al estupendo músico y productor, bien conocido también por gran parte de vosotros y que lo conocemos de hace mucho, a él, bajista, ¿no? Fabio Trentini, aquí tocando el Wolf Fretless Bass y el bajo sintetizado, y también al estupendo batería de fusión Asaf Shirkis, tocando la batería acústica normal aquí. Estupendo este Truce, trabajo de, bueno, fundamentalmente de, bueno, pues de rock progresivo con muchísima experimentación y que cuyo sonido bueno, pues se parece bastante o se acerca bastante al sonido de bandas como los King Crimson de este siglo, ¿no? De este siglo XXI, en fin. Porque nos ha gustado mucho Truce, aquí lo tenéis, nuevo trabajo del guitarrista Markus Reuter. Ya hemos escuchado el corte que se llama Power Series y vamos a escuchar Ghost Manor Things. Thank you. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues esta semana, en una de esas estupendas conversaciones que musicales, ¿no?, que de vez en cuando tengo con mis hermanos, ¿no?, comentábamos en esa conversación, como digo, la importancia de bandas tan estupendas como Faith No More en la música. Y de ahí nos fuimos también a hablar un poquito del trabajo de Mike Patton, del vocalista de Faith No More, y que tanto y tan bueno y diferentes proyectos ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y bueno, pues hablábamos sin duda entre sus proyectos después de Faith No More, después de la primera ruptura, como digo, trabajos, pues eso, como Mr. Bungle o otros proyectos. Hablábamos de, sin duda, de Tomahawk, este supergrupo que se formó en 1999 y que está fundamentalmente formado por eso, por Mike Patton, tocando aquí los teclados y poniendo evidentemente su estupendísima voz, el guitarrista Duane Dennison, que venía de los Jesus Lizard, el bajista de los Melvins, Kevin Rudmanis, y el batería de los Helmet, estupendísima banda de punk rock, John Steiner. Luego en el grupo entraría la banda, entraría el bajista Trevor Dunn, reemplazando a Kevin Rudmanis. En ese momento que entra Trevor Dunn, bueno, pues la banda firma el álbum que estamos escuchando y aquí, este estupendo Odd Fellows, un álbum que es el cuarto de la banda y que fue publicado en el año 2013, un trabajo estupendísimo en el que, bueno, pues en fin, evidentemente son todos súper musicazos, pero como pasa con los proyectos de Mike Patton, su figura y su influencia, su peso se nota muchísimo, ¿no? Al menos, bueno, pues a mí me pasa, ¿no? Y en fin, que es igual que me encanta que se note, ¿no? Bueno, pues estupendo trabajo este Odd Fellows de los Tomahawk, de, bueno, pues de eso, de Mike Patton, de Trevor Dunn, ya aquí al bajo, de Duane Dennison y de John Steiner. Ya hemos escuchado el corte que se llama Odd Fellows, con el que se abre la grabación y que se llama igual que eso, que la grabación, y escuchamos ya White Hats, Black Hats, Tomahawk, Odd Fellows, año 2013. got to go because something's on my mind and it won't get better no matter how hard I try. Bueno, y seguimos ya dentro de esa sección, seguimos desde hace ya meses, años, aquí desgranando en la ruleta rusa las que para nosotros son bandas y algunas claves de la historia del rock, ¿no? Son, en fin, bandas que a nosotros evidentemente nos encantan, ¿no? Bandas clásicas y bandas también algunas contemporáneas, que estamos repasando de manera alfabética, ¿no?, en esta lista, que como digo, larga lista, que es nuestra lista, la lista de la ruleta rusa, ¿no? Aquí no pretendemos sentar cátedra de nada, pero bueno, pues eso es la lista de este programa de la ruleta rusa y de la gente que hacemos la ruleta rusa. Así que bueno, como digo, repasándola desde hace ya meses, años, esta larga lista. Bueno, pues eso, de manera alfabética, seguimos en la letra T, nos quedan muchísimas bandas todavía por repasar. Yo le toca el turno, como muchos de vosotros habéis adivinado en el corte de adelanto, a esa estupenda banda de garaje y de punk, que bueno, pues de alguna manera han servido de influencia para bandas posteriores, banda que se hacen llamar, porque están de vuelta hoy en día después de un periodo de descanso, de Black Keys, la banda de Patrick Kearney y de Dan Auerbach, que bueno, pues durante muchísimos álbumes, durante muchos años, fundamentalmente bueno, pues a principios de los finales del siglo pasado y principios de este siglo XXI, pues desarrollaron su trabajo y, como digo, sirvieron de influencia para muchísimas bandas que han luego intentado en cierta manera repetir su fórmula, ¿no? Y que es una música que sin duda quedará para siempre impregnada como parte de la banda sonora del rock de principios de siglo, del siglo XXI, ¿no? Para recordar el trabajo y escuchar el trabajo de los Black Keys, hoy vamos a hacerlo por medio de este Magic Potion, un trabajo que es el cuarto de la banda, publicado en el año 2006 y que está pleno de, bueno, pues esos que hoy en día ya son prácticamente himnos clásicos de la banda, ¿no? Aquí Dan Auerbach a las guitarras, guitarra de 12 cuerdas, slide guitar, todas las guitarras eléctricas, la guitarra de pedal del estilo y también a las voces, y evidentemente su compañero, el batería Patrick Kearney, a las percusiones y batería. Bueno, Pues en fin, de este estupendísimo Magic Potion de los Black Keys del año 2006 ya hemos escuchado Just Got To Be y vamos a escuchar Just A Little Hit. Thank you. Y en fin, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa número 4 de la temporada 2020 y nos vamos a despedir escuchando este proyecto interesantísimo que creo que ya hemos escuchado aquí hace ya bastantes años, probablemente cuando los descubrimos aquí en la ruleta rusa, ¿no? Es un proyecto que se llama Jimbo Farrar y que, bueno, según la documentación, la poquísima y escasísima documentación que se puede encontrar en internet, es el único trabajo de esta formación, que es una formación francesa, formación de, bueno, fundamentalmente de post-rock y de psicodélico contemporáneo, ¿no? Pero con muchísimas influencias de progresivo también. Y en fin, muchísima fusión también. Es una banda en la que encontramos a cuatro músicos, como digo, franceses, que son Laurent Mateo, Olivier Lafont, Patrice Clairfeu y Sebastián Capazza. Los cuatro músicos son los que dan forma a este Jimbo Farrar, que publicó tan solo este Jimbo Farrar en el año 2005, y que, bueno, pues desde entonces, como digo, ya no hemos tenido más noticias musicales. Y es una pena porque lo que suena es una maravilla, pero bueno, parece ser que este Jimbo Farrar fue como un momento de diversión de estos cuatro músicos franceses, ¿no? En fin, a nosotros ya nos gustó mucho en su momento el trabajo y, bueno, pues hoy lo volvemos a traer para volver a disfrutarlo junto a vosotros después de bastante tiempo sin escuchar de nuevo a esta formación, pues eso, prácticamente desconocida, de músicos franceses y que suenan tan bien, los Jimbo Farrar. Con ellos vamos a cerrar y, como digo, su único trabajo, el 2005, del mismo nombre de la banda, Jimbo Farrar. Ya hemos escuchado el corte que se llama Parte A2 y cerraremos escuchando con el corte que se llama Parte F. Part F. Bueno, en fin, como os decimos siempre al final del programa, si queréis escuchar más episodios y entregas de esta ruleta rusa, los tenéis en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Hemos estado teniendo ciertos problemas en la web estas dos, tres últimas semanas y ya por fin hemos podido solucionarlos, con lo que, bueno, pues en fin, antes, estas últimas tres semanas, la web estaba caída, no se podía entrar, si se entraba estaba muy lenta. Ahora ya está todo solucionado, así que podéis ir sin ningún problema a la ruleta rusa radio.com y ahí podéis, si queréis, escuchar más ediciones de esta ruleta rusa. Creo que están los últimos 4 o 5 años fundamentalmente allí, seguro. Si queréis suscribiros a los episodios y entregas de la ruleta rusa Radio Rock y recibirlos en vuestro tablet, en vuestro móvil, etcétera, etcétera, etcétera, lo podéis hacer a través de las principales aplicaciones de streaming para podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en TuneIn, en Stitcher, en Acast, estamos, bueno, pues prácticamente en todas. Si tenéis una aplicación favorita para escuchar podcast y no es ninguna de estas, si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, allí nos encontraréis también, seguro. También sabéis que estamos en Facebook, en facebook.com/laruletarusaradiorock. Estamos en Instagram, instagram.com/laruletarusaradiorock. Y también nos encontraréis en Twitter si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestro correo santi@laruletarusaradiorock.com. Bueno, pues nada, dicho esto, ya vamos a cerrar el programa con eso, otro de los cortes de este estupendísimo Jimbo Farrar, de la banda del mismo nombre, publicación del 2005 de esta formación de músicos prácticamente desconocidos franceses y que, bueno, pues nos gustó tanto en su momento y que volvemos otra vez a traerosla aquí a esta ruleta rusa. Con los Jimbo Farrar, con los franceses Jimbo Farrar y su estupenda música, os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta otra nueva edición de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho y nos escuchamos muy muy pronto. Adiós, adiós, adiós.